Soliloquios de un cajero de supermercado. Es medio difícil cuando alguien viene a comprar unto de cerdo, porque yo no sé si se refiere a un verbo o está hablando de algo. Estrictamente el unto de cerdo es una cosa, es como, no sé, la grasa, lo que se usa para cocinar y demás. Pero un poco te da la sensación que dice untó, como untó el cerdo. Una cosa como tipo muerde el perro o lo que sea que haga el perro que dice este muchacho soy Germán. Bueno, en realidad ahora soy Germán, pero es el muchacho ese, sí, el youtuber que hace todas estas morisquetas y de repente todo el mundo es feliz porque es de esas morisquetas. No sé, es una cosa medio rara. Sin embargo, es un éxito. Yo tendría que hacerme una especie de youtuber. ¿Pero qué hago? O sea, ya me cuesta bastante hablar bien y expresarme bien dentro de mi propia cabeza. Imagínate frente a una cámara y después imagínate subiendo eso a YouTube o a alguno de esos lugares donde la gente ve videos de otras personas. Y no estoy hablando de pornografía, que se entienda bien hacia dónde estoy yendo. Quiero hablar de un fenómeno social. Quiero decir que yo puedo ser parte de ese fenómeno social. ¿Podría recomendar comprar cosas en el supermercado? No. Aunque si lo pienso mejor, la verdad que tampoco soy muy bueno comprando cosas en un supermercado. Ni siquiera soy bueno como cajero. O sea, soy bastante torpe, me equivoco con los códigos. Algunas veces me tropiezo con los dedos. Es una cosa medio rara, pero agarro algo y siempre estoy como muy temeroso de que se me deslice y se vaya al suelo, se rompa y de repente yo tengo que pagar la mercadería del cliente. No sé para qué soy bueno. Tendrías que pensar, a ver, ¿qué cosas podría llegar a hacer yo en las cuales me puedo destacar? Como por ejemplo, algún deporte. No, deporte no. ¿Alguna actividad intelectual? No. Hasta hablo mal y cuando quiero decir actividad intelectual me tropiezo con la lengua. ¿Una práctica artística? Y siempre fui un poco bueno para lo que nosotros podríamos llegar a decir la música improvisada, ¿no? Algunas veces agarro como los deditos y empiezo pa para pa pa pa para pa pa, una cosa así. Lo haría con los dedos ahora mismo, lo que pasa es que quedaría como un idiota y encima si lo llego a hacer con los dedos de mi cabeza estaría claramente loco, porque lo único que puedo hacer sería imitar el sonido, pero no son mis dedos propiamente dicho, claro. Se entiende, ¿no? Se entiende lo que voy más allá de mis tropiezos verbales. Ahora, lo que sí podría llegar a ser es quizás una especie de artista de vanguardia. Onda, no sé, John Cage, o como sea que se llame. Y podría llamar a la gente, invitarla a que venga a ver a mi espectáculo, comillas, y de repente será alguna especie de acto vanguardista. Como por ejemplo, onda Marta Minujín, ¿viste? Arte, arte, arte. Y hacer algo que cambie la historia de la humanidad en lo que a arte se refiere. Podría agarrar un montón de fiambres y decir, esto es arte. Y al mismo tiempo hacer la música con los deditos, ¿no? Pa, para, pa, pa, pa, para. Sí, podría ser un éxito. Señora, no me mire raro, pero en este mismo momento voy a empezar mi carrera como artista de vanguardia. Así que, deme ese fiambre. Esto es arte. Pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa.